Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Nada. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Volví, como íbamos diciendo en el programa anterior, no. Vamos a hacer hoy un programa bastante especial. Hay que tener en cuenta que estamos acabando ya la cuarta temporada, que se dice pronto. ¿Quién nos iba a decir nosotros hace años cuando empezábamos esto? Cuarta temporada. Pero bueno, hace esos 4 años, recordaremos un poquitito, estábamos en pandemia, empezamos a planificar qué hacer, qué decir, todo ese tipo de cosas. Después de estos 4 años nos han pasado 1 millón de cosas y a veces viene bien mirar echar la vista atrás y ver qué es lo que hemos ido haciendo en este tiempo. Entonces, estuve repasando un poco los capítulos, viendo qué es lo que había, y había una cosa que, así sin importancia, pues no habíamos caído, que no teníamos un capítulo que fuera sobre nosotras. Así, lo primero que te dicen cuando haces una web es, tienes que poner bien tu apartado sobre nosotras. Pues nosotros hacemos un podcast y ni siquiera hablamos de nosotras, con un par. Bueno, siempre hablamos a veces de nosotras, pero no teníamos un capítulo específico. Y he dicho, pues este va a ser el capítulo. Es el momento. Sí, además, estas inconscientes me han dejado preparar preguntas sin saber cuáles son. Así que, oye, qué mejor que eso, porque os prometo que ni ellas saben de qué vamos a hablar. Sí quiero decir, por ejemplo... Sí, que... Eva, estamos locas. Sí, bastante. Recuerdo al principio una decisión que era la de utilizar el femenino plural. Una decisión que puede ser lo más sencillo del mundo, pero que luego de vez en cuando la gente te preguntaba, ¿y por qué? Sí, sobre todo esos señores que son tan defensores de la RAE cuando nos interesa. En cambio, si la RAE mete concreta, les parece un escándalo. Pero si hablamos de ellas porque somos 4 mujeres y un cuoto, pues entonces no suena bien. Pues esas cosas pasan. Vas a tener, ¿vale?, que explicar lo del cuoto, de dónde viene. Vale, sí. Siempre decimos que la cuota masculina soy yo, entonces soy el cuoto. Entonces... como a mí me tienen como representación del género masculino o algo así, pues entonces para eso estamos. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy, aparte de presentar a mis compañeras, que ya han hablado todas, que estas son, ya veis, no hay manera de mantenerlas calladas ni bajo el agua, voy a ir soltando preguntas para que vayáis conociéndolas más, ¿vale? Ya sabéis que a veces nos encanta irnos por los cerros de Úbeda, meternos en melonares enormes y ese tipo de cosas, ¿vale? Y no será hoy el día que no lo hagamos. Me está dando miedo a mí esto. Sí, pero antes que nada voy a saludar a mis compañeras. Muy buenas, Tati. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora viene cuando digo lo que estoy leyendo, ¿verdad? Sí. Sí, porque como últimamente no aparecía mucho por aquí... Te recuerdo, esto es un micrófono. La pila de pendientes tiene 2 libros o 3 nada más. Solo hay 3. ¿Dónde se...? Estaba este y no me lo estoy leyendo, así que... Hay trampa, yo seguro que hay trampa. Ahora, en físico me estoy leyendo Peter Pan de Penélope Fernández, que la presenté en el Terramur. La presenté una vez. Y la escuché hablar 2 veces y dije, me tengo que leer su novela. O sea, me lo vendió tan bien que dije, muy bien. ¿Qué tal? Es una historia de un retelling de Peter Pan. Bueno, no sé si es un retelling. Bueno, no entraré en ese melonar. Ya vamos a empezar con melonares. Una historia ambientada en el universo de Peter Pan, donde Peter Pan es el malo. Porque es quien secuestra a niños del Londres victoriano, ¿no? O no sé qué Londres es, creo que es... No sé. Sí, el victoriano suele ser. Y es el Capitán Garfio quien intenta rescatar a esos niños. Entonces, lo ves todo desde el punto de vista de un niño que, bueno, adolescente, que sin querer se cuela en el mundo de Peter Pan y acaba con Garfio. Y ahí estoy, de momento estoy ahí, a ver qué tal. Llevo muy poquito, pero la verdad es que es bastante curiosa la historia. ¿Y el cocodrilo? No tiene cocodrilo, solo es, pero Capitán Garfio tiene dos padres, cosas, o sea, es gracioso, es curioso, es muy interesante. Y está basado en cosas históricas de la época. Y me estoy escuchando, ya, es que me falta menos de 2 horas y lo estoy como leyendo poquito a poco, que es La Reina de Nada, de Holly Black. Me he viciado mucho a esta trilogía. Esa es la del rey, el príncipe, príncipe cruel. El rey malvado y la reina de nada. Y estoy ahora del último punto de giro y no quiero que se acabe. Así que me pongo en el coche, pero es como, ya aparcado, páusalo. Continúas. Así que voy a alargar estas 2 horas lo máximo que pueda hasta que encuentre el siguiente que quiera escuchar. Así que de momento estoy ahí. Pensaba pues, que iba a ser romántasy y no. No. Es fantasía con politiqueo. Fantasía con politiqueo. Sí, estaba muy chulo. Y tiene giros muy interesantes. Y si, que, sí. Si quieres seguir con el mundo este de el fame, también está en audiolibro el de Lo más oscuro del bosque, que es del mismo mundo, años antes de esa trilogía. Ah, guay. Pues va a ser el siguiente. Holy Black en pena. Hora y media, 2 horas diarias. A ese nivel he llegado, ¿eh? Y ha sido plantado y por favor, no, sal del coche ya, en vez de ir al parking escuchando. Dando vueltas ahí. Me estoy imaginando. Sí, sí. Sí, sí. Vale, siguiente, Rebeca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo estoy, acabo de terminar, no sé si se va a ver, es una, porque no me he traído el Kindle para variar, entonces es una, se ve, una llama entre cenizas de Saba Tahir y acabo de terminarlo y acabo de empezar el segundo, que me he leído 4 o 5 páginas nada más. Me gustaría saber cuántos libros hay entre llamas, fuego, cenizas. Últimamente, la fórmula está de una, no sé qué, de sí, los entre cuantos, con entre los no sé qué. Sí. De eso hice una plantilla en Twitter para elegir tu título. Ya lo buscaré. Un calcetín entre sábados. Pues vale. Eso estoy leyendo yo. Muy bien. Muy buenas, Laura. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo estoy con, en audiolibro, no se va a ver, pero bueno, es Year of the Reaper de Maquia Lucier. Que lo había visto como muy recomendado en el Book Talk de habla inglesa y de momento pues ni fu ni fa. Está entretenido pero tampoco me está cambiando la vida y además como estos días anteriores he estado malita con fiebre, me lo puse un rato mientras estaba en la cama porque me quemaban mucho los ojos y no podía leer. Y yo creo que me quedé dormida en el momento en el que había alguna revelación. Entonces ahora hay cosas que no me entero de qué ha pasado. Es lo malo de los audiolibros, sí. Tiene algo que ver. Luego, ayer abandoné este libro, Muerte de la Luz, de George R. R. Martin, que llevaba ya pues un trocillo. Y lo he abandonado porque es que no estaba pasando nada y aquí me habían vendido una historia de amor épica y esto era más soso. O sea, por Dios, qué pan sin sal, señor Martin. Luego descubrirá lo que es el verdadero drama, no se preocupe. Porque lo que me han dicho es que debía de ser su primera novela y yo qué sé, se nota. Estoy más invested en lo que es el Warbu del planeta que se va a morir. Que de la gente, que a mí me da igual que se mueran, es más, que se mueran, por favor, que se queden en el planeta y se mueran. Y he cambiado y ahora me estoy leyendo este libro tan bonito, ese me encanta. Que es Espíritus y Criaturas de Japón, de, no sé pronunciar el nombre de este señor, Lafcadio Geran, ilustrado por Benjamin Lacombe. Y es muy bonito. Benjamin tiene un montón de libros, que es una gozada de libros. Tiene unas ilustraciones, son. Son pósters. Una maravilla. Dan ganas casi de arrancarle las páginas para decorarte la casa. Es muy bonito y no sé, espero encontrar aquí leyendas y movidas que me inspiren algo. Es muy chula, me gustó mucho. ¿Y tú qué estás leyendo, Aritz? Pues mira, yo estoy, no sé si conté el programa anterior, os conteste, ¿no? El de las raíces uh-huh. recuerdan tu nombre, lo empecé, maravilloso, oscuro como pocos, un pueblo lleno de muertos, una casa que te come, literalmente, un bosque que te amenaza, hay de todo. Y es muy, muy chulo, ¿eh? De verdad. O sea, si os gustan las historias oscuras, muy chulo. Y luego estoy con este, que sale la semana que viene, pero como tengo que presentar este domingo, pues lo tengo en digital, que es La sombra de Cristo, de Alicia Pérez Gil. Lo que llevo leyendo, maravilloso. Y luego estoy leyendo otro así muy alegre y divertido, que se llama Inanición. Ajá, o sea, uno de que te come las paredes y el otro que pasa hambre a alguien. Sí, de Daria Pieznak. Maravillosa, me encanta cómo escribes, terror intenso. El del Morador es un libro que me encantó. Es sobre una casa encantada, pero es como una especie de estructura de la historia, como si fuera una matriusca. Me voy a tener que marchar. Vale. Porque. Ya, vale. Muy bien. Guardaré las preguntas para hacértelas otro momento. No, volveré. Ah, vale. Como seguiremos con las preguntas. Vale. Lo prometo que volveré. Vale. ¿Vale? Esto se llama programas interruptos. Es que, de hecho, mira, me voy a quedar. ¿Me quedo? Ahí, el cohete. Hasta vale. luego. Un cohete. Chao. Para los que no están viendo, que acordarnos que es un podcast, ha aparecido un cohete. Y luego sí quería enseñar uno que todavía no he empezado, pero lo voy a empezar en breve porque tengo muchísimas ganas, que es este. Que es Limítrofes, de Cristina Jurado. Lo ha sacado ahora con Obscura. Bueno, también lo saca ahora, no sé si ha salido ya o bueno, sí. Y es sobre superhéroes, pero al estilo Cristina Jurado. Y promete mucho, la verdad. Y con ello estoy. Pues bueno, ¿estáis preparadas? Sí, creo que sí. ¿Seguro? Ahora no vale ya echarse atrás, ¿eh? Podemos también salir en plan de, oh, sí, tenemos una cosa que tengo salida. Vale. Vale. Entonces, quiero empezar. Luego hablaremos mucho sobre nosotras, pero sí quiero unir el podcast y nosotras. Y quiero saber cuál es el primer recuerdo que tenéis de la palabra errante. Yo voy a decir, Monse diciendo, he tenido una idea. También. ¿Tú? ¿Hay alguien ahí? Yo recuerdo. Yo recuerdo la reunión. Es ahí, o sea, no recuerdo de qué hablamos, pero sí que recuerdo la ilusión de conectarnos todas, coger una hoja de Word, empezar a llenarlo de ideas. Esa hoja aún existe. Y hay cosas muy locas. Sí. Porque al principio queríamos hacer una cosa muy distinta y como llenar esa hoja de ideas que a través de las seis que éramos entonces. No sé, es como el recuerdo así como más palabra errante, ¿no? Antes de que fueras solo un germen, solo una chispa. Sí, sí, porque no era ni nombre ni nada. Fue esa primera reunión de que había que buscar todo. Y además yo recuerdo que fue como, vale, ¿y esto cómo se hace? Porque era todo como, vale, muy bien, ya nos ha liado Monse, pero es que no tenemos ni pajolera idea de cómo se hace esto. Yo aprendí mucho sobre micros aquella semana. Por eso, era sobre micros, sobre programas, sobre que hay que colgar en no sé dónde, sobre montaje, sobre un montón de cosas. El programa que... este, cómo silenciarte, a ver, aquí has tosido, bórralo. Sí, sí, sí. Cuando editábamos los... Sí, es que editábamos, sí. Con las seis franjas, pistas. Porque cada uno graba su propio audio. Sí, había que juntarlos y a los invitados le pedíamos también su propia franja también y era una locura. Yo de esa primera época recuerdo que estamos en pandemia y uno de los programas que tenía más ilusión por hacer, que era el programa con Nieves Mories que hicimos, una entrevista a Nieves Mories, cuando nos dijo que sus historias eran historias de amor. En ese programa yo recuerdo que estaba metido en una habitación que no podía salir porque toda mi familia, o sea, ella y mi niño, eran positivos y yo no. y estaba yo metido en una habitación en la que, claro, el encerrado era yo. Y era como, pues muy bien, encima que no estoy enfermo, no puedo salir de la habitación. Me ha recordado eso. Hay un capítulo de Los Simpson cuando tienen 17 perros y se ponen ellos los collares antipulgas y dice, sí, es más fácil así. Pues sí, básicamente. La idea fue esa, porque además no lo dijeron los médicos, y dijeron, a ver, tenéis un niño que tenía por aquel entonces un año y medio, así, que duerme con la madre. Es más fácil encerrar al padre, que no es positivo, que encerrar a los niños, así, o sea, al niño y a la madre. Así que acabé encerrado yo. Y Tati está liándola con el micrófono. No sabemos qué está haciendo. Ha salido un cartelito que decía el micrófono no funciona y ha entrado en modo pánico. ¡Ay! Panic attack. La gente le oye, no sabemos. Tati, ¿estás ahí? Manifiéstate. Vale, perdón. ¿Me oís ya? Es que se va el micro todo el rato. Justo digo, depende mucho de micros y ahora me está troleando el mío. Sí. Espera, que no se os oye. Perdón, no sé qué pasa ahora. A ver. Nos está boicoteando. Sí. Ahora sí se os oye. Ahora sí. Vale. Desde luego, este micrófono, no sé qué está haciendo, sí, pero bueno. Porque no me silencio a mí, silencio a vosotros. Sí, sí. Qué troll. No, Sara, no estoy diciendo los números de la lotería, eso me lo guardo para mí. Vale, ahora dice que se acuerda de leer mucho. Sí, a ver. Sí. Sí. Yo me acuerdo de leer mucho y a lo mejor hasta primero o segundo de la ESO no recuerdo todo lo que había leído, pero sí de ir a la biblioteca y decir, este ya lo he leído, este ya lo he leído, este ya lo he leído, este ya lo he leído. Y de mi profesora de sexto de primaria trayéndome libros de su casa porque los que teníamos en la baldita de la clase ya me los había leído. Pero yo creo que mi momento de alcanzar, como se dice ahora, el estado de Lulu, fue Memorias de Idún. Sí. Laura Gallego en general, en la adolescencia, sí, para mí fue meterme de lleno. Sí. Laura Gallego, la adolescencia, qué dolor me está dando en estos momentos. Claro, me quedo con las dos jovencitas y esto no vale. Claro, es que los traumas. Yo recuerdo a mi profesora de castellano, Julia, ¿vale? O Julia, que no sé por qué se le ocurrió traernos un libro para él en clase, está muy bien. Pero nos trajo no sé si era el quinto o el cuarto de Harry Potter. ¿Vale? Creo que es el quinto, que es cuando empieza con el ataque de los dementores hacia Harry y su primo. No me acuerdo ahora. Y claro, yo empecé a leer eso y dije, hostia, esto mola. Pero empecé así, o sea, yo empecé Harry Potter leyendo el primer capítulo del quinto libro. Y fue cuando descubrí que existían sagas muy largas y la profe me dijo, no, si esto tiene una primera parte. Y yo, ¿por qué has traído la quinta? Tenía así, por casa y venga. Así que fui a la biblioteca, pillé Harry Potter 1. No, creo que me lo regalaron porque coincidía con Reyes o algo así. Y fue 1, 2, 3, 4, 5. Yo con Harry Potter tuve la historia de que había visto la primera película y luego dije, a mí esto me suena de algo. Y fui a casa de mis tíos y en casa de mi primo me quedé así mirando la estantería y dije, ¡ajá! De eso me suena. Ahí pone Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y cuando iba a su casa me cogía el libro y me lo iba leyendo. Hasta que dije, no puedo esperar una semana a estar leyendo un rato. Y fui a la biblioteca y me los fui cogiendo hasta que a partir del cuarto me los empecé a comprar yo. Que ya tenía dineros. Vale. Yo en mi caso, por ejemplo, recuerdo de los primeros libros, todos los de Barco de Vapor, de todos los colores posibles, que iban cambiando los colores y todo eso. Y El eje tu propia aventura es algo que me enganchó mucho. Me iba cogiendo los libros, iba intentando buscar finales. Pero hay una autora que hizo que leyera, a partir de entonces ya yo no me imaginaba a mí mismo sin libros, que fue Agatha Christie. La colección blanca esta de Agatha Christie que casi todo el mundo conoce, esos lomos blancos de Agatha Christie, uno tras otro. Y ya fue como decir, venga, ya está, aquí me he encontrado. Vale, y ahora vamos a pensar un poco en la parte escritora. ¿Recordáis el primer texto vuestro escrito que leyó alguien? Yo es que yo no empecé escribiendo, yo empecé contándole cuentos a mi hermana. Y entonces llegó un punto que ya, no sé cómo, porque yo hacía dos cosas muy raras, ¿vale? Yo era una niña muy extraña. Le contaba cuentos a mi hermana pues para ir a dormir y cosas así, me inventaba mis propias historias. Y luego, al mismo tiempo, como quería ser escritora, lo que hacía era copiar libros en Word. O sea, no escribía mis libros, los copiaba en Word, ¿vale? O sea, no sé. No tenía muchos amigos, así que sin hacía criterio, cosas un poco extrañas. Sí. Y fue cuando me di cuenta de, en plan, espera, lo que le cuento a mi hermana lo podría escribir. O sea, como que algo... conectaron las neuronas. Algo conectó ahí, no sé, tuvo un buen día aquel día. Y fue cuando empecé a escribir cuentos, pero eran cuentos para mi hermana, cosas muy chorras, en plan, había una vez un gatito que se perdió por el bosque y la mamá gato fue a buscar a su gatito, eran cosas muy cutres, entonces se lo ponía bonito, se lo daba, se lo regalaba, entonces empecé haciendo ese tipo de cosas. ¡Qué cookie! Alguno hay por ahí conservado. Yo lo primero que escribí y que no solamente lo leyó alguien, sino que lo escuchó todo el mundo que se pusiera en la radio, fue un cuento de hadas y el pino de Valdenavarro, que es un pino que hay en los montes de mi pueblo, que es súper antiguo, está cerca de una carretera romana, y es como antiguo, súper grande, muy chulo. Y me llevó una vez mi padre en bicicleta y dije, ¡buah! Aquí seguro que viven hadas. Y no sé, escribí como una especie de cuento chiquitito cuando nos pidieron en el colegio que escribiéramos algo. Y los que más le gustaron a la profesora dijo, pues vamos a ir a la radio y los vais a contar en la radio y así los puede escuchar todo el mundo. ¡Ay, qué chulo! Vamos a la radio del pueblo, que supongo que la sincronizarán tres personas. pero me dieron una cinta de casete con el cuento. ¡Ay, qué chulo! ¡Qué guay! ¿Todavía la tienes? En algún lugar estará. En casa de mis padres, seguro. Mira, yo recuerdo, yo he escrito bastante y bastante escondido en el cajón porque no lo enseñaba a nadie. Las primeras veces que hacía era casi como tú, Tati, lo que pasa que con mis sobrinos. Durante unos meses viví en casa de mi hermana para echarle una mano que había tenido el tercero y era un poco estresante todo. Y fui una temporada allí y recuerdo que antes de ir al cole, cuando desayunábamos, antes de ir al cole les proponía que me dijeran tres palabras. Y para la noche contaba un cuento con esas tres palabras. Uh-huh. Era un juego que hacíamos nosotros y así pues mira, pues pasábamos el rato. Y luego lo más curioso es que hay dos historias, dos relatos que leyó alguien. Uno de ellos es un relato que hice de regalo a una amiga, porque había muerto su padre y cuando se acercaba siempre la fecha de la muerte, había sido una muerte más complicada y así, siempre me decía que lo pasaba fatal. Y se me ocurrió un cuento, una historia para ver la muerte de otra manera. Y ya, pues eso, un poco... casi ya empezaba a mezclar mitología, aunque era mitología propia de un ser que creaba botellas donde guardaba recuerdos. Y entonces cuando una persona muere, esas botellas se rompen y los recuerdos viajan a las botellas de las personas con las que has compartido la vida. ¡Ay, qué bonito! Entonces por eso, por lo que cuando muere alguien nos acordamos de las vivencias que hemos pasado con esa persona. Entonces siempre me dice que cuando llegas a... hace ya años de eso... Y siempre me suelo decir, cuando llega el día de la muerte de mi padre, siempre me acuerdo de tu cuento. Y la segunda fue todavía más surrealista, porque claro, yo como aquí utilizo mucho mi segundo apellido, que es Berra. todo empezó porque la cuadrilla, pues eso, nos conocíamos por los apellidos y Pérez como que es muy común. Y entonces me decía, no, con Pérez no tenemos pues muchos Pérez. Entonces, pues Berra, que es más raro, pues vamos por ahí. Y dio la casualidad que un tiempo después salió un relato mío en una revista. Y la novia de un amigo mío, estábamos tomando algo en un bar y trajo la revista esa y dijo, mira, tenéis que leer este relato. Y abrió la revista y era el mío. No tenía ni pajolera idea que era el mío. Y dice, es súper bonito, no sé qué. Y yo mirando y diciendo, es mío. Muerto de vergüenza. Y esa es, yo creo que es las dos primeras veces que alguien ha leído conscientemente y que le haya gustado, que me haya dicho que le ha gustado algo que he escrito. Qué bonito. Bueno, seguimos un poco por esa línea, porque, claro, escribimos mucho. Seguro que habéis escrito. Bueno, Laura no vamos a decir. Laura nos da mucha envidia a todas. Me gustaría saber si alguien metiera mano en el cajón de relatos y de historias olvidadas que tenéis por ahí, seguro. ¿Habría algún relato que os daría especial vergüenza que leyeran? Nos no. He dicho que las preguntas iban a ser y no vale mentir. Yo creo que no. ¿No? O sea, tengo en el cajón una versión de hace pues unos cuantos años de lo que iba a ser la tetralogía épica de fantasía todo guapa que empezó siendo las Witch, que luego se le metió Memorias de Idún y luego ya pues cuando descubrí que existía Canción de Hielo y Fuego, pues que se podía matar a protagonistas, pues tomó un giro un poco así como dramático de los acontecimientos. Que ahora yo creo que lo releería y sabría pues que le sobran muchas cosas, que hay cosas que están muy mal, pero no me daría vergüenza, es en plan, es el camino que he seguido para estar donde estoy ahora, o sea, eso ya empecé con 11 años, lo he reescrito 3 veces y si lo volviera a coger, no lo reescribiría, prácticamente lo quemaría y renacería de las cenizas, pero es la historia que me acompañó durante muchísimos años, que no he acabado, que una parte de mí sigue pensando en ella, pero es mucho trabajo. Y no sé, no me daría vergüenza, sería, mira, esa es la Laura de hace casi 15 años, ¿sabes? Enjoy. Ya, no, yo tengo mi monstruito, que es eso, la trilogía esa que vas a escribir con 16 años, o los que sean, y bueno, que es... Es de todo menos original, porque es, lo mío era Memorias de Doom mezclado con Crónicas de la Torre y no sé qué más. Pero eso no me da vergüenza. A mí lo que me daría vergüenza sería... Es que las tengo por ahí, las tengo que buscar. Pero en la universidad me dio por intentar escribir erótica. En eso coincidimos. Ahora contaré, porque yo todavía vivo por ahí. Y es que tengo que buscarlo, pero era como... Además, no sé por qué lo escribía en el tren. Entonces, era como una situación muy incómoda de por sí y luego si lo releyera, es que me da vergüenza a mí misma solo de leerlo. Pero te gustaba el riesgo. Sí, no sé por qué me dio por ahí. Los viajes, que eran muy largos los viajes, tenía que esperar mucho el tren. Sí, fue una época extraña aquella. Mira, pues yo tengo algún relato que mejor ni hablar. Y también tuvo ese momento de erótica, porque así como he ido probando otros géneros, no solo en escritura, en lectura, me di cuenta, al menos los que habían llegado a mí de erótica, no me gustaban nada. Pero nada, nada. O sea, aparte de que me parecían súper tóxicos, que era algo terrible. Y dije, pues yo voy a hacer algo diferente. Horrible. Horrible, pero oye, nunca se sabe. Siempre tenemos a la cuchinota que tenemos ya el nombre aquí guardado para cuando queramos escribir algo. Y nunca sí. Se sabe si cuchinota aparecerá en Amazon en algún día. Pero sí, fue más que nada una especie de acto de rebeldía porque me daba cuenta que no me gustaba nada lo que estaba leyendo. Así como otros sí ha sido más de intentar imitar, o ahora hablaremos de eso. En esto fue más lo contrario, fue decir, no me gusta nada, pues voy a intentar hacer algo diferente. No, pero bueno, pero se quedó en un intento. Y unido a lo que os decía ahora de a veces que intentamos copiar, ¿sois de las que habéis hecho algún fanfic? Aparte de las Witch. Yo, conscientemente no. Inconscientemente, o sea, mucho, sí. Yo pensaba que mi historia era súper original, pero yo tenía mi Jack, Victoria y Kirtash cambiados los nombres. Entonces, pero conscientemente no. Todo lo que he escrito, lo he escrito queriendo que fuera original. Yo en la época fanfiquera, ya en los 15-16 años, sí que estaba mucho en una web de fanfics, pero empecé 4 o 5 historias originales y luego sí que empecé, no era realmente un fanfic, porque era esa clase de gente de Lulu que cuando estábamos esperando a que saliera el último libro de Harry Potter, decidíamos escribir nosotros el último libro de Harry Potter. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Y supongo que se puede considerar fanfic. Nunca se acabó. Ni siquiera me acuerdo de qué iba la movida. Sé que había como 2 gemelas. Que una, si te tocaba, podía ver tu muerte. Y otra, si te tocaba, no sé qué veía. Pero no puede ser más épico que ver la muerte. Sí, porque ver tu nacimiento tampoco tiene gracia. O sea, tampoco... Sí, y no sé, en algún sitio eso estará guardado. Esas historias de la época fanfic, yo creo que sí que dan vergüenza, un poco de vergüenza ajena. ¿Ves? Siempre se ha dado por ahí. Mira, sí, yo... has abierto el cajón de mierda. Sí, como tiene que ser. Yo recuerdo cuando todavía no se llamaba fanfic, ni siquiera porque no existía esa palabra, al menos aquí, conscientemente, ya hace unos cuantos años. Recuerdo que escribí algunos textos sobre Sherlock Holmes. Sherlock Holmes y el Dr. Watson, pero desde el punto de vista de Watson. Y era una historia, pues era una tontería, pero era historias en las que Watson superaba a Sherlock. Ah. Una especie de que el alumno supera al maestro. Me lo pasaba muy bien, porque me gustaba mucho hacer rabiar a Sherlock, porque siempre he tenido esa sensación de que es una mezcla de personaje entre curioso e insoportable, y que el pobre Watson está ahí aguantando carros y carretas. Entonces era como hacer un poco justicia y decir, oye, supera a tu maestro y que se tenga que comer que hay alguien que por lo menos en algún caso sabe más que él. El caso era horrible. Lo leí hace poco y dije, Dios santo. O sea, era como todo lo que no puedes hacer en una historia así, todo. O sea, la escopeta esta de Chekhov, no. O sea, yo tenía todo el armamento puesto ahí, que luego no aparecía por ningún lado. Te das cuenta al segundo paso que es lo que había ocurrido y al final Sherlock quedaba como un idiota porque dices, a ver, si hasta yo me he dado cuenta qué ha pasado. ¿Tú por qué no? Pero bueno. Pero me lo ¿puedes hacer la versión como actualizada de que Sherlock se deja ganar porque le parece muy Cookie Watson? También puede ser, oye. Una historia así medio romántica también entre ellos. Siempre ha habido un toque entre ellos curioso, pero bueno. Vale, entonces, hemos hablado de los fanfic, pero claro, hay gente que la manera de aprender a escribir ha sido así, practicando fanfics, practicando, haciendo... ¿Vosotras cómo aprendéis a escribir? ¿Qué hacéis para aprender a escribir? Yo durante muchos años leer mucho. ¿Y cómo leéis para aprender a escribir? Yo la verdad es que no sé hacer una lectura crítica, pero supongo... que me pasa como me pasaba con la esgrima, cuando practicaba esgrima. Mi cuerpo más listo que yo. Mi cabeza no registra, pero sí registra. O sea, yo activamente hay cosas que no sé hacer pero por detrás tengo al mono con dos platillos que algunas veces los tira y dice, ojo, cuidado, esto es importante, esto apréndetelo. Y, hombre, es que la esgrima acabas con moratones, entonces más te vale moverte rápido. Pues supongo que yo qué sé, digo, ¿y qué hago? Si escribo mal desde el principio, ¿tengo que volver a reescribirlo? Mira, no. O sea, hazlo lo mejor posible desde el principio. Y luego también creo que ayuda mucho a aprender, no depender solo de ti. Tener a gente que te da su visión. Y si es gente que no es un mono con dos platillos como tú, sino que saben que son gente sesuda, mucho mejor. Sí. Yo, a ver, ahora mismo, actualmente, estoy intentando aprender sobre tramas narrativas, especialmente entender mucho mejor la típica estructura de tres actos o de cuatro, depende de cómo, a quién se lo preguntes. Así que lo que hago es, soy un toca narices. O sea, si vais conmigo al cine, es en plan, ¡ah! ¡El gancho! ¡Este es el primer punto de giro! ¡Ah! ¡Este es el picotazo! O sea, eres la persona que se queda sola en el cine. Soy a la que echan, en plan, ¡cállate! O sea, y cosas en plan, no, este es el punto medio, es una falsa victoria. Ahora veréis que dentro de poco se descubre que todo va mal. Va a pasar el suceso aplastatorio, pero luego va a acabar bien. Y entonces, en plan, te quiero callar. Así que hay momentos en que le digo a consorte, me callo, ¿no? Y él, sí, por favor. Me estoy imaginando la escena y atrás alguien diciendo que hemos venido a ver Garfield. Que no analices Garfield. Pero he descubierto que muchas veces lo del suceso aplastatorio es literal, es muy gracioso. Es cuando alguien acaba aplastado por el motivo que sea. Es como un chiste que tengo yo sola conmigo misma. O sea, y ahora con pues lo que estoy audio leyendo, que se lee mucho más rápido que de la forma tradicional, también me ayuda mucho a, mira, esto es la falsa victoria, esto es no sé qué. Así que voy viendo distintas formas de enfocar exactamente la misma estructura, puedes hacer una historia de cualquier tipo y encaja muy bien. A Rebeca, para los que están en el podcast, Rebeca ha aparecido en este momento y va asintiendo. ¡He vuelto! He guardado las preguntas con más salseo hasta ahora para ti, ¿eh? O sea que... A ver. Yo en esto sí que decir, yo por ejemplo estoy con el grupo de Alicia Pérez Gil para eso, y por ejemplo unas cosas que me está funcionando mucho sobre todo es perder el miedo a que la gente te lea, que a veces cuesta mucho. Tener claro que muchas veces que lo que escribes es una mierda y ya está, no sí. pasa nada. Ojalá no, pero sí. Y así se aprende. Y sobre todo, en mi caso, es leyendo un montón y analizando un montón de los libros. O sea, yo, como llevo ya pues, dos años y pico, haciendo presentaciones de libros, y como yo soy un poco obsesivo para estas cosas y no me gusta hacer una presentación en la que casi no controlo el libro, pues tengo que analizarlo bien. Y es una gozada, porque cuando lees ciertos libros de gente que admiras y que ves que escriben de maravilla en muchos aspectos, algunos en trama, otros en prosa, otros en lo que sea, y dices, ostras, cuando relees el libro para la presentación, y dices, mira, lo que me han metido aquí, mira esto, mira este detalle, mira, y es una gozada. Se aprende un montón así. ¿Ves? Aritz es una de esas personas sesudas que hay que poner en tu vida. Sí, porque, a ver, porque es algo que me encanta y además me suelo montar mis propias historias. O sea, por ejemplo, el domingo tuve a Itziber, que hicimos la presentación de Las raíces recuerdan tu nombre, y le iba contando mis teorías de algunos nombres, porque mete algunos nombres en euskera, y es de manera consciente. Porque, por ejemplo, Urrun, el pueblo donde ocurre todo, quiere decir lejos en euskera. Entonces ella quería hacer un pueblo lejos. Pero claro, Urrun en euskera también puede leerse como más allá. Como un pueblo lleno de muertos, pues para mí era más allá. Entonces yo le dije, le digo a Saitziber y me mira y me dice, pues me ha gustado más tu respuesta que la mía. Y eso me suele pasar bastante. Pero bueno, es muy divertido montarte tus propias películas con esas cosas. Rebeca, ahora que estás aquí. A ver. Que me habías caqueado yo de todo así el salseo. He guardado tres preguntas para hacerte. La primera es, ¿Cuál es tu primer recuerdo de la palabra errante? El primero es Monse planteando, ¿y si hacemos un podcast? Exacto, sí, eso hemos comentado. Y que no está aquí hoy, que le mandamos un saludo, por cierto. Sí. Y un abrazo gordo. Un abrazote. Pero sí, yo creo que todos acordamos de ese momento y dicen, madre de Dios, ¿en dónde nos hemos metido? Sí. Luego, quiero saber cuál es el primer texto escrito por ti que alguien leyó y te dio su opinión. Pues con 5 años... Joder, precoces, ¿eh? Joder, es que nos mandaban en el cole, pues... bueno, tengo que decir que es la edad en la que algunos niños están aprendiendo a leer, otros leen ya con soltura, otros no tienen ni idea de cómo se hace una A, yo qué sé, es una edad siempre que hay un poco de todo. Yo era de las que leía con soltura, la maestra nos mandaba, pues yo qué sé, dictados, redacciones, no sé qué, y un día nos dijo, vamos a inventarnos un cuento, y escribí un cuento, y le gustó tanto que lo presentó a la revista del cole. Y me lo publicaron, lo tiene mi madre, el número. A ver, que era un tipo fanzine hecho con fotocopias, porque estamos hablando de allá por los años 80. Pero sí, era un cuentecito, será pues una niña de 5 años, 6 o 7 líneas, no más. Pero sí, eso es. Precoz, nos ha sido precoz. Y unido a eso, si abriremos el cajón donde guardas tus historias. ¿Hay alguna que te daría mucha vergüenza que leyéramos? Sí, por supuesto. ¿Y ahora es cuando explicas cuál? No. ¡Hombre, que sí! Aquí hemos contado hasta que Tatiana y yo hemos escrito erótica, así que... A ver, yo he escrito erótica y Alicia me la sacó en unas calabazas con que... pero sí, es una novela de romántica un poco horny, sí. Mira, ¿ves? Como si pero si eso se lleva mucho ahora, Rebeca. Con tintes autobiográficos, no te digo más, ¿sabes? Mira, qué bien, oye. Eso sí, te vende. Lo sé yo, ¿eh? Siempre puedes decir que estabas investigando para la novela. Es claro, claro que sí. Hay que experimentar las cosas. Vale. Cuando leéis... ¿Soléis escoger siempre o intentáis ir saltando de género o tenéis algún género que sí o sí os encanta leer y algún género que no, ni de coña, voy a leer? B. Razone su pregunta, por favor, su respuesta, por favor. A ver, yo las lecturas que me llaman, que me apetecen, siempre son ciencia ficción o fantasía. Al final es lo mismo, fantasía con espadas o con rayos láser, un poco lo mismo. Y de vez en cuando hago incursiones en el thriller y un poquito en la novela negra y a lo mejor algo de Stephen King. Últimamente me ha dado por el romance, sí, porque, bueno, con la fantasía con tintes románticos, que yo qué sé, no leería novela rosa porque me aburro mucho. Yo qué sé. Es que claro, una vez que ya ves lo que es un fornicio con alas, el resto sabe a poco. El otro pierde, yo qué sé, qué sé yo. Sí, yo más o menos igual. O sea, yo estaba muy cerrada a la fantasía, exclusivamente fantasía, ni siquiera me iba a la sci-fi, y ahora estoy más explorativa. A ver, tengo mi zona de confort, que es la fantasía normal y corriente, digamos. Pero sí que voy probando distintas cosas, incluso pues algún thriller. No he leído nada de romántica erótica porque no me apetece especialmente. Pero sí que estoy planteándome escuchar la de la corte de no sé qué y no sé cuántos. Pero igual es un poco incómodo en el coche mientras estoy conduciendo escuchar eso. No sé. Solamente es incómodo el cuarto. El cuarto, vale. A mí de toda la saga, o sea, el quinto. Yo te diría que de toda la saga, léete el segundo. Me salto el primero. El primero es prescindible. El segundo, bueno, es rescatable. Además que es más mejor. Vale. Ahí, vocabulario de escritora, ¿sabes? Claro que sí. ¿Laura? Pues yo muy parecido. O sea, tengo la fantasía como la zona de confort y pues voy gravitando un poco más, un poco menos hacia... que lleve más romance, que sea un poco más ciencia ficción, alguna cosa, algo que se sale de ahí, por ejemplo. Y un poco eso, y también elegir la lectura es lo que me apetece. O sea, hay gente que se planifica lo que tiene que leer, yo no, por eso está la pila. ¿Y no os pasa que leéis un par de páginas de... esto me apetece, leéis un par de páginas y decís, otra cosa, y lo dejo para luego, esto lo dejo para luego? No, porque una vez que empiezo suelo forzarme a acabar y a veces no funciona. Lo dejo, pero puede que hace unos años hubiera dicho, no, lo tengo que acabar sí o sí, y este pues he dicho, mira, como tampoco está pasando nada, pues lo dejo, y si dentro de unos años quiero volver, puedo cogerlo desde el mismo punto, porque tampoco había pasado nada, no hace falta que me acuerde. Mira, yo, por ejemplo, había un género que pensaba que no me iba a gustar y últimamente me encanta, que es el ensayo. Hasta bueno, ahora el ensayo era como, uff, qué pereza. Pero muchas veces era qué pereza porque nunca me había puesto a leer ensayo. O pues te piensas que es muy sesudo, ¿no? Sí. Y, dependerá, supongo. Claro, y depende cuál es así, pero incluso algunos muy sesudos, es una gozada de leer. Porque depende qué temas cojas y todo eso, claro, pero me he dado cuenta que me gusta mucho el ensayo como género, porque se aprende un montón. Claro. Y luego, de géneros, yo sí soy un poco de leer de todo, de lo que menos leeré seguramente romántica, bueno, menos que romántica seguramente será lo que se llama ese cajón desastre que llaman contemporáneo. Eso iba a decir, que contemporánea no me llama en absoluto. Que es algo que siempre me ha llamado ese nombre, contemporánea, y el resto que son, no sé, extemporáneas, pero bueno. Y sí, y dentro del género suelo saltar mucho, de fantasía, ciencia ficción, terror. Me gustan mucho las hibridaciones que hay últimamente, mezclar terror con fantasía o con ciencia ficción, ese tipo de cosas. ¿Alguien? Sí, por ejemplo. Para mí es terror puro con un escenario de ciencia ficción, pero es terror puro. Entonces, mira, con el tío del otro día hablaba justo de eso, que a mí me gusta mucho el terror, por ejemplo, que es, yo creo que el género en el que puede ser más extremo para contar algunas ideas. Así como ciencia ficción, fantasía, sí, pero para mí el terror es en el que te puedes permitir llegar hasta el límite. Y pasarlo. Y es algo que me gusta mucho del terror, que no tienes esos límites. Porque cuando en otros géneros como la fantasía o la ciencia ficción quieres cruzar esos límites, muchas veces lo haces desde el terror. Metes ese tipo de historias o ese tipo de drama más... un malo malísimo que es terrible y que hace un montón de cosas lo más abyecto posible, y eso es terror puro. Pero lo tienes que construir bien para que sí. No te quede ahí una alegoría gore y ya está. No, por eso me fascina el terror, porque es estar muchas veces rayando el límite sin pasarlo, y es muy complicado. Pero bueno, volviendo a eso y volviendo a lo que estamos hablando, ¿hay algún autor o autora que admiréis mucho, aunque no sea muy conocida? ¿Y hay algún autor o autora que aborrezcáis, aunque sea muy conocido? Sí, y sí, por supuesto. Claro, estamos salseos. A ver. ¿Quieres, hombres, que abra melones? Claro. Abre melones. No, hago esta pregunta para decir sí. Vale, siguiente pregunta. Bueno, a mí me fascina. Quiero ser ella. Quiero ser Lois Mas Master Bujold. Nadie se imaginaba esta respuesta. Nadie. Vale. Y si me lo cruzara por una calle, por una avenida bien iluminada, me cruzaría 7 carriles para irme a la otra acera con Pérez Reverte. También me lo imaginaba. Estoy transparente. Ya le conocemos, ¿eh? Diáfana. ¿El resto? Si le preguntáis a Tati de 15 años, Laura Gallego, Tati actual, pues igual Robin Hope es una autora que me gusta mucho, aunque esté totalmente descatalogada en español. Yo tengo la suerte de tener casi todo lo que tenía publicado en castellano. Me gusta mucho cómo crea los ambientes, cómo crea los personajes, los animales que son personajes los caracteriza muy bien. Y Hemisin. Oh. Que no voy a ser nunca como ella, pero ojalá. ¿Y el lado contrario? No se puede repetir respuesta. se puede. Eso es un comodín muy fácil. O la JK. También. Ah, me la has quitado. Vais quitando. ¿Laura? Pues yo... A ver... Últimamente estoy descubriendo a The Kingfisher y me está gustando mucho esta autora. Yo creo que se la tendría que conocer más. Y es que me gusta mucho cómo te mezcla cosas creepy con un humor que digo, parece que me haya sacado el humor de mierda de la cabeza. Esta señora quiere invitarla a algo. La adoro. Y bueno, también hay alguna autora nacional, Irene Morales, por ejemplo, también me gusta mucho cómo describe y cómo narra las cosas. Me parece que tiene mucho talento. O sea, hay algunas cosas que hace que digo, ¡ay, cómo lo hace! Yo quiero hacerlo igual. Y así de cambiarse de acera y tirarle un huevo o algo así, pues la JK... Y es que le guardo mucho rencor al señor polaco, al autor de The Witcher, porque es que cuando lo vi en directo me pareció tan desagradable que me dan ganas de tirarle un huevo. Es bordecico el hombre, no lo he visto yo en directo nunca. Fue como, señor, ¿pa' qué viene? ¿Pa' estar de morros, pa' qué viene? O sea, ¿cuánto lo han pagado? De verdad le merece la pena. Esta amargura... En la vida. Mira, yo, por ejemplo, no vale decir Nieves Morris porque sería un poco muchas veces dicho. Por ejemplo, hay alguien que me gusta mucho cómo escribe, es Jelly Clark. Me gusta mucho cómo crea universos. Además, es de esto que es. Me gustaría ser como él, de mayor, no negro, en el sentido de un señor así de grande como él, pero sí. En los mundos que crea y cómo juega con esos mundos y cómo crea esa fantasía. Y además me gusta mucho cómo juega a dos bandos, porque tienes toda la rama de toda la parte de los djinn y así, como el tranvía número... ¿Cómo era? 15. Sí, yo me salía 13. Y luego tienes el lado contrario muy radical que me encanta, que es, por ejemplo, Reach Out, que habla sobre política, habla sobre racismo. O sea, entonces, es algo que me gusta mucho cómo juega con esas dos vertientes. Y me gusta mucho, por ejemplo, esto cómo lo han hecho aquí en España, porque Duerme Vela tiene unos libros, Euskura tiene otros, y es como, depende de qué rama vaya, parece que va para un lado o para otro, entonces está muy bien. Y alguien que lo leí allí hace tiempo y nunca me ha gustado, y luego cuando lo he ido conociendo más en persona, todavía menos, Mario Vargas Llosa. Leyéndolo me parecía muy aburrido. Y conociéndolo ya, ¿para qué contaros? Pero bueno. Pero sí, es alguien que no, nunca llegué a entender. Que, o sea, esa pátina que tiene de autor estrella, digo, pues no sé. No, nunca me ha... Me pasó lo mismo... Que hay mucha gente que le gusta, a mí se me hizo bola. Gunter Grass. Gunter Grass, otro. Es que fue como, leí el libro y era como, Dios santo, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué necesidad? Es como, ¿por qué? Yo me leí La ciudad y los perros en la carrera y fue toda una experiencia, pero no positiva. Por eso, entonces luego cuando lo vas conociendo luego en persona, cuando vas conociendo las cosas que ha dicho y que hace, te das cuenta que, ostras, eso que te causa rechazo en sus textos, es verdad que cuando escribimos dejamos parte de nosotros en el texto, para bien y para mal. Se ve el plumero se por ve. Por eso. Pero bueno, a ver, más melones para abrir. Ya que estamos, dice ya que... Allá va. Sí. Una facilita. ¿Con qué libro habéis llorado y con qué libro os habéis partido risa? Hombre, yo... la va el bandolero. Me estoy carcajada tras carcajada. Estaba yo aquí riéndome sola y David venía. ¿Qué te pasa? Que yo me lo leí en el trabajo. Yo estaba trabajando en un hospital en turno de noche, en el sitio bastante en plena pandemia, ¿sabes? Venía la gente muy malita y yo estaba allí llorando de la risa. Es que era un poco. Sí, sí. Muy bueno. También Tres enanos y pico de Ángel Sanchidrián. También te rías. Y llorar. Llorar con muchos. El primer libro que me hizo, que me ha hecho llorar a mí, en mi tierna infancia, Mi amiga Flica. Que no me acuerdo del autor, pero va de un chiquillo y su potranca. No, su... No suena para lectura. Suena muy extraño. Es un caballo. Sí, sí, pero es que eso suena que en el pueblo, en vez de llamar a la novia la churri, es la potranca. Sí, la potranca. Ven contra tu potranca en el bar. No sé caso, pero bien. Vale. Sé cómo suena. Yo he llorado recientemente con Piel de ciervo, de... No me acuerdo la autora. Pero lo de Robin, no sé, no me acuerdo qué. Ah, lo leí en Story. Recientemente, ahora que lo dices, con una La llama entre sombras, esta que no me acuerdo cómo se llama nunca. El principio es. O me apilla a mí en un momento sensible o es devastador. Robin McKinley, si lo he dicho bien. Que es interesante, es un retelling de Piel de asno, uh-huh, en clave femenina, en clave feminista, perdón, femenina ya es la anterior también, en el que la protagonista va con su perrita que se llama Ceniza, toda la historia va sobre... Y es una historia extremadamente dura, y si... Y yo que tengo una perrita, o sea, era como, Lola, era como, cada vez que le pasaba algo al perro, no, por favor, y ya está, no voy a decir nada. Pero es una historia en la que lo pasas bastante mal, en general. Yo de reírme, aparte de con La dama y el bandolero, con los libros de Tekin Fisher. O sea, Corazón de acero, me reí un montón. Pero un montón, o sea, es tan absurdo. Tiene momentos que es que son muy absurdos y es maravilloso metido entre cosas así con muerte y por ahí. Y llorar... No lo sé, yo lloro con tantos libros que ya no lo sé. O sea, bueno, soy bastante llorona, con los libros lloro menos que con las pelis, porque con las pelis sí que es ir al cine y sea lo que sea prácticamente llorar. Y no sé, puede que con... Ahora que está anunciando Lucía G. Sobrado que se va a publicar su trilogía de Elfitos Mac, que ya no tiene de nombre Elfitos Mac, que es Corazón de Piedra, creo que le habían puesto al final oficialmente. Yo creo que con alguno de esos libros lloré. Pero no me acuerdo. O sea, sé que lloro con muchas cosas. No puedo registrarlo todo. Yo, por ejemplo, Rey, no soy mucho de leer libros de risa, vamos a decir. La dama del bandolero sí, lógicamente. Eso coincidimos todas. Por ejemplo, algo que recuerdo maravillosamente son los libros de Pratchett. Ah, también. Porque juega tanto contigo, porque estás todo el rato en una montaña rusa, te lo pasas tan bien con esos libros que yo me lo paso. O sea, a mí me encanta Pratchett. Y llorar con bastantes también. A ver, es que yo soy muy llorón. O sea, yo soy de llorar, iba a decir que hasta Bluey, pero es que Bluey también da mucho que llorar, los dibujos de Bluey. Pero, por ejemplo, recuerdo, seguramente el primer libro con el que lloré fue en 1984. Claro, era esa época que te pilla adolescente y dices, sí, hombre, llorar con un libro, qué tontería. Como una magdalena. Con el final de 1984, como una magdalena. Otro que lloré como una magdalena y en un tren, además un tren a las 8:00 de la mañana yendo a estudiar, lleno de gente mirándome con una cara como este no sé qué le pasa. A este qué le pasa. fue con un monstruo vino a verme. Ah, ostras, es duro. Sí. Es el final, es demoledor. Y me gustó mucho, pero ostras, te deja muy tocado. Me has desbloqueado un recuerdo, ya sé con quién lloré, con qué libro lloré a mares. Porque fue en pandemia, o sea, con la mascarilla, yo llorando, ahogándome, intentando meter el pañuelo para sonarme los mocos en un tren lleno de estudiantes hacia la Autónoma. Y fue leyendo Mañana Azul, el tercero de Amanecer Rojo. No me extraña. Pero ¿sí? Me estaba ahogando, pues muriéndome. No, pues a mí no me... Yo tampoco... A mí no me ha llegado tanto. Uf. Yo me estaba muriendo. A partir del segundo me distancié un poco, porque me parecía un poco rollero, pero... Ya me dices en qué parte. Porque... Un día tenemos que hablar de Amanecer Rojo, porque a mí me da la sensación de que es muy brújula. Sí. Sí. Sí. No sé reconocer a los míos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay momentos que dices, ¿para dónde vas? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y de repente, ¡oh, ha salido bien! ¡Qué raro! ¿Cuántas nadie se lo veces esperaba. Habrás escrito esta parte? Sí, sí. Vale, seguimos. Antes que estábamos hablando sobre tipo de lecturas y todo eso, ¿sois de combinar lecturas críticas, vamos a decir, más sesudas, más con más mensaje, con lecturas palomiteras? Y yo siempre digo, con un respeto maravilloso a las lecturas palomiteras, porque es como las películas palomiteras que te lo pasas genial viéndolas, y ojalá poder escribir también ese tipo de libros que se venden como churros. Yo no sé. No. Yo alterno tocho novelet. O sea, hago un poco eso. Pero no por lo denso o eso, que sea la novela. Es más por extensión, a veces lo hago. O sea, es decir, no me leería dos de Sanderson seguidos, ni de coña. Yo no leo. Ahora va a quedar aquí muy gañán esto, pero. No leo cosas profundas y sesudas, porque para eso, para comerme la cabeza, tengo las noticias. Yo leo para evadirme y para viajar a otros mundos con la cabeza. Paso. O me lo cuenta, me cuentas las cosas ligeritas o no me interesan. ¿Laura? Yo me hice una maratón en marzo hasta mitad de abril de leerme la trilogía de La Guerra de la Amapola. Y ha sido la única vez que he acabado así de leer y decir, madre de Dios, dame humor, dame algo que me quite esta pesadez de encima, esta angustia existencial y sobre todo mezclado un poco con los horrores de nuestro mundo real que se estaban viendo últimamente, porque hay algunas escenas que la gente dice, oh, es que lo ha escrito en el libro demasiado realista, no había necesidad. Y digo, pero tú has visto la televisión, tú ves lo que está pasando no hace unos años, sino ahora. También es verdad, pues eso, necesité un poco de limpieza, pero porque se me habían combinado como esas dos cosas muy heavies y me leí, me audio leí, puedes llamarme espátula, que me limpió todo el paladar, me alineó los chakras, me hizo reír un rato. Sí, y... es maravilloso ese libro, te lo pasas. Y yo creo que ha sido de las ocasiones en las que he dicho, necesito alternar, porque estoy demasiado. Yo en cambio, sí me suelo gustar leer libros en ese sentido, densos, a veces porque, no sé, hay veces que sí necesito, así como hay veces que necesito evadirme, como dice Rebeca, y leer algo muy ligerito y pasármelo muy bien, hay otras veces que igual necesito. Mi manera de evadirme a veces también es eso, meterme en algo, una historia mucho más compleja y que necesite mucho de mí para leerlo. Y a veces eso me sirve también para desconectar. Depende de épocas también. En estos momentos, por ejemplo, me cuesta más, en todas las clases que tengo, así me cuesta más eso, ser muy, muy intenso, porque el resto de mi vida ya es muy intensa como para meterme también. Nada. Pero sí me gusta. Sí, pero sí me gusta leer ese tipo de libros, libros que sean más experimentales o libros que requieran un esfuerzo. Pero porque también me gusta analizar otro tipo de escrituras que se hacen. Porque yo creo que de todo se aprende. A veces también para decir yo no valgo para esto o yo no valgo para leer esto, pero sí me gusta por lo menos probar. Y unido a eso, os voy a decir, ¿consideráis que tanto leer como escribir hay veces que es casi una decisión social y casi política, vamos a decir, en el más sentido amplio, en más amplio sentido de la palabra? Leer, no. ¿Qué leer? Sí. Y escribir también. O sea, al final, yo creo que leemos y escribimos por gusto. Otra cosa es lo que quieres reflejar con las cosas que eliges leer y escribir. O si te dejas llevar por la corriente, because esto se lleva, o si dices, no, a mí me interesa específicamente esto porque es algo en lo que creo. Claro. Sí, bueno, yo creo que también los pequeños gestos. Yo, por ejemplo, pues Holly Black me la estoy leyendo en Storytel, pero editoriales pequeñas me las compro en físico porque sé que les lo necesitan más que esta señora, que esta otra señora que ya es superventas, ¿no? Entonces también es una posición política cómo consumes la literatura y también cómo la divulgas, en nuestro caso también cómo la divulgas. Uh-huh. Sí, si solo habláramos de señores, sería una divulgación muy distinta a hablar sobre todo de señoras. Sería más fácil también. También. Probablemente tendríamos más repercusión. A mí se me haría más difícil, ¿eh? Sí, yo también, porque ahora leo mucho menos señores que señoras. Y ahora me costaría más. Yo invitadas, por ejemplo, en mi programa tengo mucho más invitadas que invitados, pero porque también leo mucho más autoras que autores. Al principio fue de manera consciente para equilibrar todo lo que había leído antes. Y allá, porque me he dado cuenta que hay un montón de autores que me encantan. Yo es que creo que en la estantería tengo a 4 señores autores que me gustan. Y ya está, y autoras tengo unas cuantas. Pero autores, el señor Abercrombie, el señor Martin, el señor Sanderson y J. Christoph. Mira, excepto el último, yo los mismos. Pues J. Christoph, joder, La Nunca Noche es brutal. Sí, Christoph es muy bueno. Sí, hay que enseñarlo. ¿No lo has leído? Pues hay que entrar en La Nunca Noche con espíritu mente abierta, ¿vale? Era el que era extremadamente sangriento, ¿verdad? Yes. Sí, yes. El que viajaban por piscinas de sangre. Vale. Y de ahí, o sea, de ahí para arriba. Christoph, yo siempre he dicho que Christoph es muy bueno, lo que pasa es que hay que enseñarle cómo se usa el tinte, pero quitando eso, porque verlo en persona es un espectáculo. Ay, no lo he visto. Yo lo vi en el 42 el año pasado y la madre de Dios, ya en las fotos parece que lleva un tinte que no veas, pero es que ya en vivo es como decir, parece que vas a tocarle el pelo y te quedas negro. Negro. Es que la única tinta que se pone bien es la de los tatuajes, que ya no le queda sitio para más. Sí, también. Vale, y unido a eso, lo que estábamos hablando, y un poco unido a lo que ha dicho Laura, ¿por qué escribís? Ahora porque mismo. Si no lo hago, reviento. ¿Y por qué no? Porque quiero hacerlo. Sí. Si la pregunta es eso. O sea, podría hacer ganchillo, pero se me da relativamente. O sea, se me da mejor escribir con el teclado que hacer así con él. La respuesta sencilla es esa, supongo. ¿Y la complicada? La complicada, yo empecé escribiendo, ya fuera de cuentos para mi hermana y tal, porque yo no me veía en las novelas que leía y yo necesitaba verme representada ahí. Entonces fue cuando empecé a hacer cosas raras y coger, pues, eso, ¿no? Historias de Laura Gallego y meterles un montón de personajes LGTB, porque me faltaba eso, lo que yo quería leer. Entonces eso es lo que empecé así, haciendo fanfics. Pero yo no sabía que eran fanfics. en eso, haciendo las cosas que Laura no se atrevió a hacer, Laura Gallego. Laura sí. Yo es un poco eso, porque primero, y me imagino que a todas nos ha pasado igual, primero lees mucho, te das cuenta de que hay 1.000.000.000 de mundos por ahí, y yo tenía mi visión de los mundos, mis mundos en mi cabeza, y tenía que plasmarlos de alguna manera, tenía, pues eso que ha dicho Laura antes, o lo sacas o te vuelves loca. Sí, sí, se te empieza a crecer ahí cosas en la cabeza, y yo creo que también, pero porque antes igual no llegaba a las historias que hay ahora, que hay algunas que tienen como más protagonismo femenino, sino que había muchas más, pues que eran chicos, sí, niños, adolescentes, y tú te lo lees y dices, vale, guay, yo me lo puedo leer. Hay una que es de con una protagonista chica, y los chicos ya no se van a leer ese libro, porque es de niñas. Y yo decía, ay, si yo me estoy leyendo esto, ¿por qué no tal? ¿Por qué no hay más historias con chicas? Y yo creo que por eso también empecé a meter, que a lo mejor empezar por el tema Magical Girls de las Witch, del grupo de amigas, de decir que haya chicas, que haya madres que no sean solamente madres, que haya señoras con espadas pegándose, pues como si es un señor. O sea, ¿tú con qué coges la espada? ¿Con la mano o con los huevos? Entonces yo creo que también una parte de empezar a escribir fue por ahí, y otra fue pues porque se me ocurrían cosas y eso, si no los sacaba, reventaba. Claro, es que... Sí, mira, yo empecé a escribir un poco, como decía de Rebeca, por eso, por... Porque también cuando lees te sirve para evadirte. Muchas veces, yo siempre he dicho que a mí la lectura me ha salvado la vida muchas veces. Sí. Y escribir también. Sobre todo yo también, para mí, por ejemplo, un proyecto largo como una novela tiene otro tipo de vivencia mía. Los relatos, por ejemplo, lo que suelo escribir de relatos, que la mayoría están guardados en un cajón, tiene mucho de catarsis también. Hay muchas veces que necesito poner en palabras algo. Y hay veces que tiene que ver mucho conmigo, y hay veces que no tiene por qué ver conmigo y tiene que ver con algo que he visto, algo que me remueve. Yo, por ejemplo, los relatos sí utilizo mucho para sacar lo que tengo dentro. Entonces, esa especie de catarsis, a mí, por ejemplo, en el relato me funciona mucho. Por ejemplo, ahora que tienes uno ahí en la carpeta, Rebeca, un relato mío para leer, ese me ha servido mucho de catarsis. Y muchas veces, y dentro de lo que me gusta escribir oscuro y ese tipo de cosas, relatos muchas veces hago completamente diferentes, pero porque quiero tocar otros temas y el relato me permite eso. Pero yo creo que escribir me sirve para eso, porque hay veces que necesito gritar cosas que mediante la escritura a veces es más fácil que en la vida real no se puede gritarlo en la vida real. Y a veces que habré matado a gente, pero bueno. No voy a decir si en la vida real también. Acuérdate del truco de la planta. Sí, sí, sí, sí, no, ya la apunté para la siguiente. Vale. Y hablando de géneros, que antes hablábamos, ¿hay algún género que dirías me gustaría probar a escribir ese género? ¿Y algún género que digas ni de coña ni con un palo? Me gustaría tener la capacidad, porque creo que hay que tener algo más para escribir thriller negra. Estoy sembrando las pistas y que luego tenga todo sentido. Y contemporánea no. Es como... Es que yo me conozco, por ejemplo, si me diera por la contemporánea acabaría haciendo realismo mágico, seguro. Pues ahí estamos. Porque no, necesito algo. La cabra tira al monte, ¿no? Sí. Necesito siempre de algo, por lo menos, de permitirme algo mágico. Me parece, o sea, yo para cotidianidades tengo mi vida. ¿Sabes? Ya, no necesito más. A mí me gustaría escribir romántasy. Ojo. Bien, pero bien. O sea... Pero bien. Porque creo que, por un lado, es un género que puede ser súper interesante, una mezcla de géneros muy interesante, en el que, por la parte de fantasía, creo que tengo suficiente soltura como para sentirme cómoda y puedo aprender mucho de la parte romántica. Entonces, también es cuestión de saber desarrollar bien las relaciones interpersonales y que puede ser un reto interesante. O sea, estoy como... No me cerraría ninguna puerta. Me pasa lo de la contemporánea, eso que dices, podría escribir contemporánea, pero ¿para qué? ¿Para qué? Exactamente, es que me... ¿Qué cuentas? Si no hay un vampiro o un hombre lobo por ahí o... No tiene, para mí no tiene sentido. Es como pan sin sal, o sea... Pero también te digo, contemporánea como se ve, me da la sensación de que es el nombre que se le da a cuando está en juvenil y luego está lo de la alta literatura, que no sé qué nombre lleva, pero para mí es contemporánea. O sea, creo es que la lo llaman narrativa seca, eso, como si demás no fuera narrativa. Claro, porque lo demás ya sabéis lo que es. Yo eso no lo quiero. ¿Para qué? No me aporta nada. Yo me doy cosas que no me... Y yo he tenido épocas de leer narrativa, principalmente hace tiempo. Algo que me he dado cuenta de por qué me gusta más el género es porque todo lo que puedo contarte con narrativa te lo puedo contar con género, pero llevándolo más al extremo. Claro. Si yo quiero denunciar algo del mundo real, si me voy y me permito otro tipo de licencias, puedo hacerlo mucho más. Os voy a poner un ejemplo. Y lo hablaba justo en el libro de Aitziber. Hablamos un momento sobre salud mental y pues ya sabéis que Cabra también tiene algún té siempre. Y tiene una, en este libro hay algo que se llama el círculo, que es que las personas que mueren están repitiendo el último día de su vida como fantasmas hasta que desaparecen y no hay una regla que marque hasta cuándo es. Con lo duro que puede ser eso. Y pues, por ejemplo, el protagonista empieza la novela que tiene que ver el último día de su padre, que ha muerto, para ver si el informe que han escrito estaba bien. Hay un momento de la novela, no voy a contar mucho más, pero hay un momento de la novela en el que habla de un vecino, un señor mayor, que va a visitarlo a su casa a la hora de cenar y ve el fantasma, vamos a decir, de su mujer, que está en la mesa comiendo. Y el señor le pone un plato de mesa de comida todos los días. Pero no solo eso. Cuando acaba, sube al piso de arriba y se cuelga. No solamente que se cuelga... Con el estómago lleno. Es que... Sí, perdonad. Se cuelga. Sí, sí, sí. No solamente que se cuelgue, sino que además, él, en el momento que pasó eso, estaba fuera de casa... Se encontró con alguien, llegó un poco más tarde y para cuando llegó ya no pudo salvarla. Entonces siempre tenía esa culpa de eso. Y hablaba con Aitziber y le decía, es que de esa manera a mucha gente le es mucho más accesible entender el duelo. El entender que una persona está reviviendo una y otra vez el día de la muerte de su mujer, si se lo explicas de esa manera lo entiende mucho más. Y es una manera muy gráfica para decir, es que estoy viendo esto cada día. Pero es que la gente que está sufriendo ese duelo pasa por lo mismo, ya sea mentalmente, pero pasa por lo mismo. Y mediante el terror, mediante esa presencia de ese fantasma, te permite en muy pocos párrafos hablar del duelo. Y me parece una manera maravillosa para eso. Para poder coger y decir, mira, quiero hablar de este tema, aunque sea algo secundario en el libro, quiero hablar de este tema y a través de los muertos y el fantasma y el círculo, me es mucho más fácil contarlo. Y va a ser mucho más accesible y vamos a entender mucho más incluso gente que no sabe lo que es un duelo. Y eso es para mí lo que permite el género. Llegar a ese punto en el que puedo contar todo eso de otra manera que puede ser accesible para muchísima gente. Qué intenso me he puesto por eso. Y ahora vamos a cambiar. Ya vamos a ir acabando. Que ya llevamos aquí cascando. Voy a hacer dos últimas preguntas. ¿Vale? ¿Cuál es el texto, así en general, que consideréis más raro que habéis escrito? Que puede ser en el sentido que sea raro, ¿eh? La universidad. en la universidad, en la clase de literatura hispanoamericana, no sé si conocéis a Borges o lo habéis leído alguna vez, sí. Pero así, de buenas a primeras, primer día de clase, no tenía nada ni idea de literatura hispanoamericana. Y nos dan a leer La casa de Asterión, que es un retelling mitológico, no digo el mito para quien se lo encuentre. Lo leímos, lo analizamos y nos pidieron, vale, pues ahora coged un mito que queráis y hacéis un retelling y me lo entregáis como primera tarea evaluativa de la materia. Es la primera vez que en la carrera de filología me hicieron, que eso era tercero o cuarto ya de carrera, que me hicieron hacer algo creativo. Ojo. Y llegué a casa, no sé qué me pasó por la cabeza, entonces lo que hice fue un retelling mezclando el mito de Narciso con la teoría de la caverna de Platón. Es la cosa más rara que he escrito en mi vida. O sea, el pozo de agua no tenía fondo y veías al fondo siluetas. Era como que sales de la caverna, o sea, era alguien que salía de la caverna y te caes al pozo. Para enamorarte de ti mismo. O sea, era alguien que salía de la caverna para enamorarse de sí mismo en lugar de ver la realidad, ¿no? En plan, un ególatra y tal, no sé, tan extraño. Muy raro, una cosa muy rara, muy filosófica. En mi época de, pues, muchos, veinte y pocos, en plan, súper bohemio todo. Es lo más raro que he escrito. O sea, que muy buena nota. Yo creo que la profe era un poco también flipailla. Yo tengo un relato que, por supuesto, está sin terminar, sobre explorando en una especie extraterrestre, evidentemente, la sexualidad trigénero. Vale. O sea, tenía, además... tenía un ser, vamos a llamarlo hembra-hembra, con útero. Y luego tenía un macho-macho con pene y semen. Y un macho-hembra con pene y óvulos. Y tenían que trincarse al otro a la vez para producir la fecundación. Y bueno, ahí me quedé. Porque tenía, planteé muy, muy así el momento científico, estaba todo muy, la biología muy bien explicada, pero luego le faltaba aquello que pasara algo, no. Vale, dices, le faltaba la salsa. ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Esto para qué? Yo estaba estudiando medicina. Yo he escrito pocos relatos, pero escribí un relato muy cortito de una persona que se miraba en el espejo y se daba cuenta de que el reflejo iba un poco desfasado con lo que hacía. Entonces, como que pasaba varios días estudiando así lo que pasaba en el reflejo y se daba cuenta de que esa persona que tenía delante no era ella, sino que era otra. Y hasta que el reflejo le decía en plan de mierda, te has dado cuenta, y salía un demonio de detrás del espejo y se lo metía dentro y se lo comía. Creo que lo más raro que he hecho. No me parece tan raro, para lo que suelo leer yo. Era yo intentando hacer terror hace tropecientos años. Mira, yo lo más raro, yo son dos cosas. Una creo que ya la conté, que es con 1984, un poco lo que te ha pasado a ti, Tati, que tuve que hacer un trabajo, me flipó tanto ese libro, que había que hacer el típico resumen de aburrido de instituto, y yo se me fue la cabeza, pero mucho. Hice un dossier, que hasta ponía top secret en la carpeta, porque me inventé una isla en mitad de los dos continentes que estaban en guerra, que yo era el jefe de espionaje que había metido a una persona en el mundo de 1984 para ver cómo funcionaba el mundo y analizaba cómo funcionaba el mundo para ver cómo desde dentro se podía destruir ese sistema. Te puso un 10 la profe, ¿verdad? Sí, era filosofía, entonces te puedes imaginar. Wow. Pasó. Sí, y es el único, bueno, no es el único, pero de los profesores que sí me ha dicho, estás loco. No, pero me dijo así, me dijo, estás un poco loco, pero hace mucho que no me pasaba tan bien corrigiendo un trabajo. Mira, qué bonito. Sí, yo tengo muy buen recuerdo de ese profesor. Yo creo que amo tanto la filosofía gracias a él. Y otro, que ese está en proceso también, que es un, no sé si relato, ya es más tipo novelette, que es de una víctima de un conflicto de guerra que ha tenido un trauma total y no puede sentir absolutamente nada. Y cómo va evolucionando, está en un momento dado, y va aprendiendo a sentir, fijándose en los demás. Y jugar con esa idea de fingir sentimientos o sentir de verdad. Porque él no siente nada, pero por ejemplo hay un momento que va a una estación para aprender cómo se llora. Porque quiere ver cómo ve a las personas que se despiden en el tren y a través de eso consigue llorar. Pero se da cuenta que no está llorando de verdad, sino que está aprendiendo el mecanismo para llorar, pero no siente llorar. Entonces esa dicotomía entre sentir y fingir sentimientos. Wow. Una cosa muy rara. Sí. Bastante. Eso es la base de la psicopatía. Sí, sí. Es lo que estaba pensando yo. Básicamente eso. Y ya os he dicho que en la siguiente muerte utilizaré la técnica Rebeca. Y ya la última pregunta. Hemos hablado de nosotras, hemos hablado de los primeros recuerdos de la palabra errante. Ahora quiero que nos despidamos diciendo, ¿qué es para cada una la palabra errante? Yo primero que todo voy a hacer un momento de pausa porque lo que has dicho de reconocer y expresar expresión y emociones y tal, sabía que me sonaba de algo. Hay un libro que se llama Almendra de Won Pyung Son y creo que va un poco de esa movida. Ah, pues tendré que leerlo. Dale. Que me sonaba de algo, digo. Yo estoy teniendo ahora un momento de flashback. ¿Y qué es la palabra errante? Para mí es un ratito muy agradable de compartir cosas con amigas, de aprender, y que nos ha acompañado ya tanto tiempo que yo, por ejemplo, me siento más cómoda ahora hablando en público. Al principio empezamos muy, muy tímidas todas. Sí. Eso era un show. Para mí es, bueno, tiene que ver con lo que ha dicho Laura un poco, ¿eh? Pero para mí la palabra errante es amistad, es familia, es vínculo. Y aunque no aprendamos, es decir... Es como que es secundario aprender, es secundario escribir. O sea, ojo lo que estoy diciendo, ¿eh? Lo principal es el vínculo que se establece entre nosotras, pero también con la gente que está aquí cada 15 días casi, sí, en el directo o escuchándonos. Es que es una parte importante, por lo menos, de mi vida. Sí, yo, por ejemplo... Bueno, Rebeca, te faltas tú. No, eso... La parte importante, vale. Vale. Yo, por ejemplo, me has quitado la palabra, Tati, para mí es familia. Yo he aprendido hace tiempo que la familia muchas veces escoge. Y la familia la puedes escoger perfectamente. Y hay muchas veces que la familia que escoges te llena muchísimo. Y hay familias que te duran un tiempo y hay familias que te duran muchísimo. Y hay familias de sangre y hay familias de mil maneras. También para mí es un espacio seguro. Sí. Tanto fuera como dentro, aquí, para poder contar, nunca cortarme, decir qué es lo que pienso, pero fuera tampoco, cuando hablamos por el grupo, eso tampoco. Y hay algo que para mí es la palabra errante por encima de todo, que es saber que al otro lado tengo cuatro personas. Y eso cuando, sobre todo la gente que hemos estado solos, cuando pasa eso te sientes muy querido. Sí. Y quieres agarrarte como puedas a eso. Porque hay veces que se nos olvida que hay muchísima gente que está sola. Y hay muchísima gente que finge no estar sola. Y hay muchísima gente que está rodeada de gente y se siente muy sola. Entonces cuando de verdad... conectas después de una idea loca de Monse de casi un sujétame este cubata y pensar que durante 4 años hemos pasado de ¿Y si montamos un podcast? Por eso quería empezar con eso, con lo que, con este final. Partir de, ¿y si montamos un podcast? A decir, no sé qué pasará dentro de 2, 3, 4, 5, 20 años o lo que sea. No sé si esto seguirá, si esto se convertirá en un plato de televisión y lo que sea. Pero si hay algo que tengo claro y que es que a mí nadie me quita estos 4 años, ni los que falten. Y sobre todo, el darme cuenta que en todo momento hay gente al otro lado. Tanto sí. Lo bueno como lo malo. Y cuando ha habido muchas veces en mi vida que te pasa algo muy bueno y quieres contarlo, o algo muy malo y quieres contarlo y no tienes a quién y te destroza, cuando encuentras gente que quieres contarlo, que te apetece muchísimo contar ciertas cosas, tanto lo bueno como lo malo, dices, ostras, qué suerte. Entonces, para mí, quería acabar con eso, para mí la palabra rente es una suerte. Es una suerte haberse encontrado. Jope, Aritz. Y bueno, y hasta aquí el siempre capítulo lo deja de hoy. Ahí. Sí. Hasta aquí el capítulo de hoy. Ya nos quedan, creo que, 3 capítulos para acabar temporada. Ya, pues en verano tomaremos unas merecidas vacaciones, porque también queríamos hacer un poco este capítulo porque nuestra vida está siendo maravillosa. Llevamos un año que dices, agárrame, y es decir, mira, y salimos de una y nos metemos en otra y seguimos. Y esa es una de las cosas que me siento más orgulloso del ver cómo con el año que llevamos seguir aquí, para mí tiene mucho mérito y muestra que nos gusta mucho esto. Pero es eso, nos quedan solo 3 capítulos para acabar temporada y nos apetecía este ratito. Nos apetecía y necesitamos este ratito de hablar de nosotras, de que nos conozcáis un poco más, porque a veces siento como que no es justo que traemos invitados, que siempre hablamos de los demás, siempre, y igual a nosotras no nos conoce tanto. Así que ya sabéis un poco más de nosotras. Pues nada, lo único que no tenemos a Monse para que haga su magia. ¿Alguien se atreve? No. Vale, dejaremos un silencio para que no. Sí, recordaros lo de siempre que suele decir Monse, que estaremos en todo lo que es podcast. Dentro de poco creo que hay alguno que desaparece. ¿Cuál era? El Google Podcast desaparece, sí, porque Google manda de vez en cuando una cosa así. Google Podcast, Apple Podcast, en todos lados, en YouTube. Pero sobre todo hoy, que ya que nos hemos abierto un poquito, si queréis contestar en alguna red social, si queréis contestar aquí, si queréis contestar en el siguiente programa, alguna de las preguntas que hemos hecho aquí, así pues también conoceremos un poco más también a la gente que nos está escuchando. Así que, como diría Monse, si queréis ver cómo Rebeca aparece y desaparece. Porque esto es un podcast, pero si veis los vídeos, veréis que pasan cosas. ¿Pase? Si queréis ver cómo el micrófono de Tati nos boicotea desde el principio, bueno, eso lo habréis visto ya porque es que no, ni se nos oía, pero bueno, es cosas que pasan. Si queréis saber cómo Laura escribió una saga maravillosa que algún día la leeremos, esa que todavía acompañando tantos años, aunque sea te robaremos ese archivo, porque es algo está que está en un disquete. ¡En un disquete! Dime que tienes de 5 1/4. La primera versión está en un disquete porque empecé a escribirla con 11 años. Estamos hablando que Laura ha hablado de disquete y que tiene un cuento grabado en cassette. Así que, imaginaros. Niñas Millennial. Niñas Millennial también hace esas cosas. Nada, pues eso. Ha sido un placer, una vez más. Y os esperamos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós.